Según el periódico digital surcoreano Tongil News, el Consejo de Medidas para el Problema del Cuerpo de Voluntarias de Surcorea efectuó el día 14 un acto por resolver el problema de esclavas sexuales para el Ejército Imperial Nippon ante la Embajada Japonesa en Seúl.